Aupa, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. Estrenando el mes de octubre. Este 1 de octubre, como corre el calendario. Bueno, hoy vamos a tener un programa más cortito de lo habitual, sin invitados, estaremos alrededor de una hora. Y ahora que estamos ya estrenando el mes de octubre, hay que decir que la avalancha de conciertos que se vienen interesantes para las próximas semanas y meses incluso, porque en noviembre también hay un montón ya de fechas en agenda de lo más destacadas. Vamos a intentar hablar un poquito de eso, no con cierto desorden. Pero bueno, lo importante es que va a sonar buen rock and roll, buen punk rock and roll, música guapa, energía, para este sábado 1 de octubre. Y sin más historias, vamos a arrancar ya con la primera banda de hoy, que va a ser Tenso, la banda de Tenerife, con la última canción que han lanzado. Pues yo creo que ha sido ahora durante el verano. Nos soltaron este Vacaciones en Canarias. Nueva canción de Tenso, que supongo que esto en un futuro pues irá a un nuevo disco. No sabemos si largo o corto, pero aquí está el trío de Tenerife, que siguen dando saltitos a la península de vez en cuando, y esperemos que también ya más adelante puedan hacer igual una gira que les vuelva a traer por aquí, por nuestro entorno más cercano, por decirlo así. Vacaciones en Canarias, Tenso. Ahí queda eso, ahí queda Tenso con esa última canción que nos han enseñado, Vacaciones en Canarias, desde Tenerife, ese punk ochentero pero actual. Seguimos, nos vamos a escuchar a Kurt Baker. Kurt Baker, afincado ahora en su tierra natal, en Estados Unidos, y bueno, pues acaba de lanzar un single digital, por decirlo así, que no sabemos si será preámbulo de un nuevo disco de Kurt Baker, de este pedazo músico que, bueno, que tanto gancho tiene, ¿no? Y que tantas cosas buenas ha hecho durante los años que ha estado por aquí en el estado. Y bueno, pues ahora desde Estados Unidos, Electric Fire es el título de la canción que vamos a escuchar de Kurt Baker. Beep, beep. Qué temazo acaba de sonar esta nueva canción de Kurt Baker, Electric Fire se titula lo que acabamos de escuchar, y nada, seguiremos la pista a ver lo que va haciendo el amigo Kurt, también con la esperanza de que algún día vuelva por aquí, por estas tierras, y retome proyectos tan interesantes y que tan buenas vibraciones y buenos momentos nos han dado, como Bulletproof Lovers, por ejemplo, o Kurt Baker Combo. Vale, seguimos, y ahora vamos hasta Madrid para escuchar a Generador, a este dúo, bueno, pues ya conocidos desde los tiempos de Baby Horror. Y nada, pues ahora lanzan este EP, creo que puede ser lo primero que publican como Generador, porque bueno, es peña muy inquieta, que ha venido haciendo diferentes cosas y está metido en bastantes historias siempre, pero creo sí que este es el Agogo volumen 1 con cuatro canciones, pues debe ser lo primero de Generador. Ahora os lo confirmo, que no estoy del todo seguro. El caso es que les vamos a tener en directo el 5 de noviembre, otro concierto para apuntar bien, bien marcadito en la agenda. Estarán en Nave 9 el 5 de noviembre, el dúo Generador desde Madrid, presentando este disquito de cuatro canciones, este 7 pulgadas, que se abre con esto que ya promete, ¿no? Es una buena forma de empezar. Se titula Cerveza. We'll be right back. temita instrumental, este cerveza, que suena bien cuando la cerveza va cayendo. Y esto se titula El Establo. Ni mucho menos es su primer trabajo, que ya me sonaba a mí como que tenían algo más. Y sí, tienen hasta un álbum publicado que se titula Sonrío Demasiado, publicado yo creo que antes de la pandemia, e incluso hay también un par de 2 o 3 7 pulgadas más del dúo de Madrid. Lo dicho, 5 de noviembre en Nave 9 estarán, y luego si da tiempo volveremos sobre ellos, porque entre estas 4 canciones hay una versión realmente sorprendente y súper guapa. Y ahora nada, vamos a seguir adelante desde Asesino el Rock and Roll, desde aquí, desde Irola Irratia, y os voy a poner una cosita del tributo a Damned que se publicó por aquí con bandas de Euskal Herria y tal. Vamos a escuchar el tema que hicieron una de nuestras bandas de aquí de Bilbao, Mármol, el tema Street of Dreams, sonando ya desde Asesino Roca. Guns! Pues ahí queda eso, ¿eh? La versión que se curraron Mármol para el tributo a Damned, grabado en los Pocatson Studios de Bilbo, con Mikel Biffs a los mandos, y ya estamos con muchas ganas de también de que salga a la luz el tributo a Turbo Negro, bueno, más bien a su vocalista Ham Bom Helvet, con, pues eso, con versiones de Turbo Negro también a cargo de un montón de bandas, en su mayoría locales. Y nada, seguimos, y hablando de conciertos que os decía para tener marcado en rojo en la agenda, atentos al próximo, nada, en dos semanas estaremos disfrutando el 14 de octubre, viernes, en la Sala Mendigo de Baracaldo, como no, de dos bandazas. Discípulos de Dionisos presentando su último álbum, Apolo debe morir, y vendrán también, que vienen a hacer varios conciertos, la banda de Barcelona Againsters, tremenda banda, con un EP y un LP publicados, y bueno, esto va a ser una auténtica maravilla. Viernes 14 de octubre, tomad nota. Vamos a escuchar a Discípulos de Dionisos, a la banda donostiarra, con una de las canciones de su último álbum, como os decía, titulado Apolo debe morir, discazo que se han marcado. Se han tomado su tiempo, pero ha merecido la pena. Esto se titula Mi novia es fascista. Ahí estaban Discípulos de Dionisos, lo dicho, sí, eso es, lo dicho, el 14 de octubre, y ahora vamos a escuchar, cómo no, a Gangsters, a este cuarteto de Barcelona de punk rock and roll, power rock and roll, como le queráis llamar, que además, joder, van a hacer un, vamos, van a aprovechar bien la, digamos, el viaje a Euskal Herria, bueno, a Euskal Herria, y también pasarán por La Rioja, porque el tour empieza el martes 11 de octubre, que es martes, y estarán en Arnedo con los Flying Ladies de Logroño. Al día siguiente, el miércoles 12, ya en Llodio, en Orbeco Echea, junto a Nervegas y Cero, casi nada. Jueves 13 de octubre en el Gasteche de Arrasate, viernes 14 en El Mendigo, como estamos comentando, en Baracaldo. Y al día siguiente, sábado 15, estarán en Bomberenea de Tolosa con Crap. Así que, bueno, bien acompañados, 5 fechas, presentando su fantástico LP Sweet Sweet Weekend. Y precisamente vamos a escuchar la canción que da título al disco. Aquí están Againsters, no os lo perdáis si no es en Baracaldo, en cualquiera otra de las fechas que tienen programadas y que acabamos de comentar, porque esto es un bandón. Ahí van. We'll be right back. Gangsters. Lo dicho, no perderse a esta banda, y tenéis buenas oportunidades a lo largo de octubre, sobre la época esta festiva, que hay un festivo por ahí el día 12 de octubre, tal, no sé qué. Bueno, pues ellos van a aprovechar para venir a hacer unos conciertos, ya hemos comentado, y eso en Baracaldo, el 14 en Mendigo, en la sala El Mendigo, junto a Discípulos de Dionisos. Y vale, pues ahora vamos con Andrés Macarrone. Presentábamos hace un par de semanas o así su primer disco en solitario, Árboles. Los Árboles, pues me ha metido en la cabeza que el disco es Árboles, no, Los Árboles, con 6 canciones. Y bueno, vamos a escuchar uno de esos temas que no habíamos escuchado en su momento. Se titula De 0 a 100. Y nada, pues lo dicho, también muy recomendable este trabajo, a mí me ha encantado. Y yo creo que tarde o temprano Andrés volverá a publicar más cositas, porque creo que la respuesta ha sido fantástica, lo está siendo. Y nos vamos a quedar con ese De 0 a 100 de Andrés Macarrón, el guitarrista, miembro de la banda madrileña Macarrones. Sonando por aquí ya. qué buena, qué buena. Ahí estaba Andrés Macarrone desde Madrid con ese primer trabajo, Los Árboles, ese pop rock intimista y bueno, de lujo, sí señor. Vale, pues vamos a seguir. Os hablaba la semana pasada de La Munición y poníamos un tema de avance de lo que va a ser el primer disco de esta banda de Gasteiz, de Vitoria-Gasteiz, con viejos conocidos de la escena del punk rock. Disco que se va a titular Sin Solución. Y hoy os puedo poner otro temita de avance del disco que se titula Alaridos. Y bueno, pues esta canción además es un tema, como ya os comenté, esta banda viene de diferentes historias, de grupos como Sálvate si puedes o Desterrados y demás historias en las que han estado involucrados en, bueno, desde hace años, porque ya son veteranos, ¿eh? Y bueno, pues esta canción en concreto, este Alaridos, es un tema que se quedó inédito del repertorio de Sálvate si puedes y lo han rescatado ahora para La Munición. Le han hecho algún arreglillo y tal, y bueno, pues es otro de los atractivos para este primer trabajo de La Munición. El tema Alaridos, que es lo que vamos a escuchar a continuación, y ahí lo tenéis sonando. El tema Alaridos, se me olvidó comentar, ¿no?, que colabora a la voz el que era cantante de Sálvate si puedes, Pepino. Pues estos son La munición. El disco, de momento, pues el caso es que la presentación del disco habrá que esperar en directo, me refiero. Supongo que el disco saldrá, digo que próximamente, en principio solo en formato CD, este titulado Sin solución, perdón. Y la presentación del disco es el 23, creo que era el 23 de diciembre. 23 de diciembre en Gel Dorado, mejor sitio imposible para presentar el disco La munición. Además, buenísimamente acompañados estarán de los míticos Ultimátum de Iruña. Casi nada, 23 de diciembre en Gel Dorado, La munición, presentando su álbum, su primer disco, Sin solución. Y Ultimátum. Vale, pues seguimos hablando de fechas, de conciertos, de, bueno, esto es una avalancha increíble, y ahora en octubre os he comentado que hay un montón de cosas, en noviembre también las habrá. Vamos a irnos hasta lo que va a pasar en Baracaldo el fin de semana de 21 y 22 de octubre, viernes y sábado. Dentro de la programación de Iriko Soinuak, que, bueno, en principio ha sido como una especie de concurso, un concurso musical, pues con bandas locales y tal, que han estado, no me gusta la palabra, compitiendo, entre comillas, pues para compartir escenario esos dos días, pues con dos bandazas históricas y míticas del rock and roll estatal, como son Los Enemigos, que tocarán el día 21 viernes en la Rico Plaza, y al día siguiente, el 22 de octubre, es que esto es maravilloso, o sea, esto es para montar la tienda de campaña allí mismo. Al día siguiente, Ilegales. Y bueno, pues en ambos días, pues estas dos bandazas acompañadas de grupos que bueno, pues parece que han destacado. Supongo que habrá un jurado, lo que sea, que ha creído oportuno que sean Aura Veil el día viernes con Los Enemigos, Aura Veil y Xavi Oud, o algo así. No me suenan absolutamente de nada estos nombres. Y al día siguiente, junto a Ilegales, estarán Chopet y Mad. Pues bueno, intentaré investigar, porque al fin y al cabo nosotros también solemos estar pendientes de las bandas locales y de los grupos emergentes, o como le queráis llamar. Así que ahora toca también investigar un poco sobre ellos, ¿no? El resto está hecho. Los Enemigos, una trayectoria, bueno, es que no creo que sobra todo lo que pueda decir. Y bueno, comentar que estos conciertos van a ser gratuitos, que van a ser en la Rico Plaza, y que esto va a ser una auténtica maravilla. Solo cabe la duda de que el tiempo acompañe, o bueno, no sé si habrá alguna posibilidad. Supongo que montarán una carpa, seguramente, lógicamente, pues para evitar riesgos. Y creo, porque otras veces creo que ha sido así, que ha habido una carpa allí, elegante, y esto va a ser muy disfrutable. Vamos a escuchar a Los Enemigos, venga, me apetecía. Y joder, escogí un tema del disco Nada, que creo que es del año 1999. La canción se titula Razas de Caín. Los Enemigos. We'll be right back. estaban los enemigos desde su disco Nada, Razas de Caín, es lo que acaba de sonar. Y bueno, ahora vamos a escuchar como no hay legales, que estarán al día siguiente, el sábado, al sábado 22, estamos hablando del mes de octubre, que los conciertos, o sea, empezarán sobre las 8:30, los conciertos de las bandas, digamos, que han participado en el concurso, y luego los platos, digamos, o los cabezas de cartel de esta historia, tanto los enemigos como ilegales, estarán puntuales a las 10:30 en la Rico Plaza. Vamos a escuchar a los ilegales. En este caso me apetecía recuperar un tema del disco El Apóstol de la Lujuria, pues también de finales de los 90, del 98 creo. Y la canción se titula He decidido comportarme. No es que sea uno de esos temas míticos de ilegales, lógicamente, porque tienen un montón de álbumes y un montón de canciones que quizás han pasado más desapercibidas, pero a mí especialmente me gusta esta canción. He decidido comportarme. Idiotas, recibir a las visitas casi sin anestesiarme. He decidido reformarme, contestar preguntas tontas, soportar a los artistas casi sin asesinarlos. Estoy decidido a mongolizarme. Controlarme y callarme las verdades, morderé mi propia lengua hasta que brote la sangre. He decidido comportarme, controlar mis intestinos, ignorar mis apetitos y aguantar hasta tu madre. Estoy decidido a mongolizarme. He decidido comportarme, sonreír a los idiotas, recibir a las visitas, casi sin anestesiarme. Reformarme, contestar preguntas tontas, soportar a los artistas casi sin asesinarlos. Estoy decidido a mongolizarme. Estoy decidido. He decidido comportarme. He decidido reformarme. He decidido controlarme. Estoy decidido. Ahí queda eso, ahí quedan ilegales, lo dicho, fechas muy, bueno, pues muy, muy marcadas en el mes de octubre, 21, los enemigos y 22, ilegales, en la Rico Plaza de Baracaldo. Vale, bueno, más cosas que van a pasar en Baracaldo, pero ya en el mes de noviembre. También me ha hecho ilusión este concierto, para él era el 19 de noviembre, 19 de noviembre en la Sala El Mendigo de Baracaldo, no podía ser de otra manera. Estarán Nuevo Catecismo Católico, que llevan un añito intenso, era, digamos que era lo suyo y lo lógico, ya que están celebrando su 30 aniversario. y ahí les tendremos, el 19 de noviembre, que ahora mismo luego os miro si es viernes o sábado. Estará el Nuevo Catecismo Católico en directo en El Mendigo. Bueno, quería, aprovechando esta historia, quería poner algo así un poco más rebuscado, en cierto modo, de Nuevo Catecismo. Y lo que vamos a escuchar es una versión de Kiss. Porque fijaros que, bueno, el Catecismo han grabado un montón de cosas, así un poco rarezas y tal, que la mayoría de ellas o buena parte de ellas se publicaron en la antología, en ese doble CD que salió hace ya unos años. Este tema en concreto yo creo que no aparecía ahí. Son grabaciones hechas en los antiguos estudios de Chocablock, con Mikel Beavs a los mandos, que ahora es el comandante de los Pocket Sound Studios, también en Bilbao. Y bueno, pues esta canción se titula I Stole Your Love, es de original de los míticos Kiss, y realmente no sé si la canción fue a parar a algún recopilatorio tributo a Kiss, o bueno, no sé si se ha quedado inédita, la verdad es que lo tendría que investigar, pero bueno, el caso es que ahí está grabada. Pues supongo que esto son grabaciones de finales de los 90 a principios de los 2000, y ese tema es lo que vais a escuchar de Nuevo Catecismo Católico, para simplemente ilustrar eso, que estarán el 19 de noviembre en El Mendigo de Baracaldo. Qué buena, qué buena. Grandes, Nuevo Catecismo Católico. Casi nada. Ahí están. Pues eso, hay que aprovechar. La verdad es que llevamos una racha bastante buena de ver en directo a la banda a lo largo de este año. Y bueno, era lo, como os decía, es que están celebrando su 30 aniversario. Igual, ahora a partir de que acabe un poquito esta etapa o este ciclo, digamos, pues igual luego ya hay conciertos de ellos, pero más espaciados. Y bueno, el caso es que siempre es una maravilla ver a NCC, y sobre todo en una sala tan acogedora y tan caliente, porque va a ser muy caliente ese concierto, en el Mendigo Baracaldo, 19 de noviembre, sábado, sábado. Y no estarán solos, estarán con estos gamberros. Bueno, que son Campamento Rumano, joder, claro que sí. Campamento Rumano, al loro, con NCC. A estos no es fácil verles en directo, Y además en una sala convencional, vamos a decir. Fumador y menor. Lo dicho, ahí queda eso, breves y cabrones como ellos solos, de Campamento Rumano. Nada, pues vamos a ir apurando los últimos minutillos de este asesino el rock and roll 1 de octubre, desde Irola Irratia. Venga, un temita de los rápidos, de, bueno, pues cosas viejunas, cosas previas a los burros, luego ya vendría el último en la fila y tal. Y bueno, pues ahí estaba Manolo García, archiconocido por todo lo que vino detrás, y los rápidos. Sí que he estado escuchando estos días, que me pasaba aquí el amigo Miquel, no les había prestado mucha atención. Es verdad que tienen unos temas bastante chulos, y nunca es tarde para, supongo que es la primera vez que suena esta banda aquí, cosa rara también, pero bueno, al final no se puede llegar a todo. Pero bueno, me ha gustado lo suficiente esto como para poner al menos un temita ahora y disfrutar de este no de los rápidos. Te busco, no te encuentro, entre la sociedad, recorriendo rincones y de esta enorme ciudad. Me paro algunas tardes en un bar solitario y buscando en la cerveza el calor necesario. No, voy hablando solo. No, es oscura la ciudad. No, el silencio de la noche me persigue sin hablar. De repente apareces, me miras sin llorar y te paras junto a mí. Veo tus ojos brillar, escucho la tristeza y pierdo la ocasión. Y ella no es quien tú buscas, me dice el corazón. No, otro tren que pierdo. No, son las tres y estoy aquí. No, me recuesto sobre el frío. No viniste y me dormí. No, Bueno, pues ahí estaban los Rápidos, hace un mazo de años. Nos vamos a despedir, se nos ha hecho un poquito el tiempo encima y os comentaba cuando presentábamos un poquito a Generador y el último EP, que había una canción, una versión entre las tres canciones, y es esta con la que vamos a despedir el programa de hoy, Al Loro, una versión de Leño. Joder, pero versión, esto es una versión. No voy más lejos, esto ha sido Asesino, el Rock and Roll 1 de octubre. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Agur, a disfrutar.